97.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Arrancar con el deportivo. ¿Cómo estás, Germán? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Para repasar lo que ha pasado este fin de semana. Mañana estará jugando la selección argentina frente a Colombia después de lo que fue la dura derrota del último jueves frente a Brasil, después de todo lo que se habló entre semana. Vamos así a ver que, qué pasa, ¿no? Situación complicada para el seleccionado argentino, que mañana tiene que ganar para poder meterse en zona de clasificación hacia el Mundial. Me hace acordar como cuando lo dirigía el Diego, ¿te acordás? Que sí, una situación similar. ¿Nos llamarán a Palermo para zafar de esta? Y esperemos que sí, que haya algún salvador. Y estaremos hablando también de lo que fue el cierre de la Liga del Sur en lo que fue la Liga. Este próximo fin de semana arrancan los playoffs. Ya, se viene la parte linda, ¿no? Exacto, para rumbo a la final, para ver quién va a ser el campeón de este clausura 2016. Buenísimo, ahí estaba Germán Niel, se quedó un ratito nada más, ahora en dos minutitos arranca el deportivo con él. Después vamos a entrevistar a Nicolás Domini, integrante del Cuarteto de Cuerdas Quirón, que va a estar porque se presenta en el octavo concierto de música de cámara, el cierre de este hermoso ciclo de este año. Se van a presentar el viernes 18 de noviembre a las 21 horas ahí en la Biblioteca Popular Bernardino, Rivadavia. Así que nos va a estar contando sobre el evento y a ver qué van a tocar. Va a estar realmente muy lindo. Después, el Under van a estar Las Sombras de los Colosos, una banda de Luján esta vuelta. La verdad, muy lindo, muy recomendable para escuchar. Y bueno, nuestro querido Max Bisu, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo a todos los amigos de Cañerías. Bueno, arrancando otro lunes. Hoy para el segmento volvemos después de mucho tiempo. Volvemos al ambiente nacional. Al principio, a los fundadores, uno de los fundadores del rock nacional, como son Los Gatos. Qué lindo. Hoy vamos a estar hablando de su último disco, Rock de la Mujer Perdida, de 1970. Un disco en el que, entre otros gigantes, también estaba El Carpo. Así que bueno, como siempre un poco de la historia, vamos a estar desglosándolo de a poquito y como siempre la querida reseña sobre el final. Buenísimo, ahí te lo decía Mac Bisu, que en un ratito también después ya sobre el final del programa lo vamos a tener acá en el aire. Y ya te la dijimos todas, ¿eh? Así arrancamos, escuchá. Think about just how it's gonna be. Think about your life. Think about just how it's gonna be. Make up your mind. Don't waste time. You gotta be free. Work at living right. It's not an easy thing to do. Work at living right. Never, ever. church, 'cause life is such a merry-go-round. Just push on down the road, it's time you were freedom bound. You were never, ever, ever, ever, ever, ever gonna be free. You were never, ever, ever, ever, ever, ever gonna be free. Make up your mind. Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. Y así comenzamos este Deportivo, Germán. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Con la selección? Vamos a repasar lo que se viene, porque en el día de mañana, 8:30 en San Juan, estará enfrentando la Argentina a Colombia después de lo que fue la dura derrota del día jueves frente a Brasil, 3-0 allá en territorio brasilero. Un partido que había arrancado bien la Argentina, dominando el balón, generando situaciones de juego, pero finalmente llegó la primera piña del scratch brasileño de la mano de Coutinho y... Y ahí ya todo. Exactamente. Se nos cayeron las estanterías, se podría decir. Es lo que a mí más me preocupa, porque a la Argentina le está pasando que cuando recibe el primer golpe, enseguida pierde la reacción. Le pasó contra varios equipos en estas eliminatorias y ahora, en la semana pasada, frente a Brasil, venía haciendo un buen partido, como te decía, y. Sí, porque lo teníamos primer gol, en su campo. Se quedó y ya después el partido se complicó totalmente. Tres modificaciones respecto a la derrota con Brasil. Va a poner Bauza, Romero, Mercado ingresa en el lugar de Zabaleta, Otamendi, Funes Mori más. En el mediocampo estará Vanegas en el lugar de Enzo Pérez. Acá me llamó la atención porque Enzo Pérez fue uno de los mejores jugadores que tuvo Argentina frente a Brasil. Mascherano, Biglia y adelante Messi, Prato, el 9 elegido por Bauza, lo cambió a Higuaín y Di María los 11 para empezar la levantada y poder... irnos a Rusia un poco más tranquilo. Esperemos llegar. Brasil tiene 24, 23 para Uruguay. Colombia tiene 18, 17 para Ecuador y Chile. Y la Argentina en el sexto puesto con 16. Bolivia estará enfrentando a Paraguay. Ecuador frente a Venezuela. Chile recibirá a Uruguay en un lindo partido. Y Perú estará recibiendo a Brasil. Hubo rugby este fin de semana porque hubo un amistoso en lo que fue el comienzo de la gira de los Pumas en Europa y fue caída ante Gales 24-20 en un partido que estaba para ganarlo. Que estaba para ganarlo, exactamente. Realmente. Siempre estuvo a tiro la Argentina que sigue pagando los errores propios y que terminan en puntos contrarios. Así que cada vez que hemos hablado de los Pumas siempre apuntamos a eso, a los errores que ha tenido la Argentina que le están costando muchísimos puntos y que en caso de poder arreglarlos, la Argentina podría estar un poquito más arriba, pero bueno, ha evolucionado mucho el rugby argentino, está en un buen momento, así que bien igual por la Argentina que convirtió dos tries, Landajo y Hernández, los puntos para la Argentina que estará siguiendo esta gira el día sábado frente a Escocia, un rival directo, claro. Teniendo en cuenta lo que te contábamos el lunes pasado que se está por realizar el sorteo para Japón 2019, entonces es importante que la Argentina asegurarse una plaza, una cabeza de claro, serie. Claro, una cabeza de serie. Así que un duro rival va a tener la Argentina alzado para poder hacer un buen papel y finalmente ganarle. Gran Premio de Brasil estuvo este fin de semana, el día de ayer, se corrió la anteúltima carrera de esta Fórmula 1 2016 que... tuvo a Hamilton como ganador del Gran Premio de San Marino. Segundo puesto para Nico Rosberg, que ganando la carrera ya se consagraba campeón. Finalmente fue segundo puesto para el alemán, tercer puesto para Verstappen, un holandés, 18 años, gran futuro para este piloto. Sí, una carrera muy complicada debido a la intensa lluvia que cayó sobre la pista, se paró varias veces la carrera, finalmente se pudo terminar y la victoria para el inglés Hamilton, que todavía tiene chances de coronarse campeón. En la última carrera del año. Sí, puede hacerlo en lo que va a ser la última carrera, como vos decís, que se va a disputar en 15 días en Dubái. Buenísimo, ahora vamos con un tema y ya volvemos a otra entrada del Deportivo. Para repasar ya lo que ha pasado este fin de semana con la Liga del Sur, que se jugó la fecha número 15, donde San Francisco como local cayó 1-0 ante San Sinena, Cabildo le ganó 1-0 a Rosario Puerto Belgrano, Tiro goleó 4-1 a Pacífico, Olimpo termina este torneo cómo lo arrancó, muy mal, realmente claro. Mala campaña del Aurinegro en la Liga del Sur. Cayó 2-1 ante Comercial, la Armonía dio la sorpresa y le ganó 3-1 a Libertad, quien terminó primero en esta liguilla pre-playoff. Liniers, como local, empató 0-0 ante Villamitre, aburrido partido en la calle Alem. Y Huracán, como local, finalmente cayó 2-1 ante Bellavista, que terminó el torneo realmente muy bien. Había arrancado regular después de lo que ha sido la apertura donde se coronó campeón. Finalmente termina bien el gallego. 30 para Libertad, 27 para Huracán. Hubo unos disturbios. Sí, estuve mirando un par de incidentes lamentables luego del partido. Se rompieron algunos vehículos, así que la manchita negra del fin de semana en esta Liga del Sur. 25 para Bellavista, Rosario y Sporting, 22 para Liniers. Comercial y Tiro, 21 puntos los 8 equipos que clasificaron a los playoffs que van a arrancar el próximo fin de semana. Esta ronda de Libertad se la llevó de punta a punta, ¿no? Sí, realmente. Fue tropezón esta última fecha solamente, pero después gran torneo de la gente de la Villa que estará jugando frente a Comercial en lo que van a ser los cuartos de final. Huracán frente a Tiro Federal, Bellavista con Sporting y Rosario frente a Liniers. El día jueves van a arrancar las semifinales de la Copa Argentina, Gimnasia frente a San Lorenzo. Y ya este fin de semana vuelve la fecha del fútbol argentino, fecha número 10, donde Estudiantes estará recibiendo a Colón de Santa Fe, Huracán frente a Racing. Lindo partido va a ser el de Independiente de San Lorenzo, Boca ante Central, luego de la eliminación por Copa Argentina, claro. Va a tener revancha el Ceneice. Newell's estará recibiendo a River y el lunes Olimpo va a recibir a Gimnasia acá en el Carminati. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar un temita de música y sé que para después no tenés un cuestito, ¿no? Dale, cerramos con el cuento. Y ahí está, volvemos ya para cerrar el deportivo del día de hoy con el cuentito de todos los lunes, los nombres del gran Roberto Fontana Rosa. Del negro Roberto Fontana Rosa, para toda la gente que ha disfrutado mucho de este cuento, los nombres. Porque también la cosa está en los nombres, en cómo suenan, en las palabras, pero más en los nombres. Porque se puede estar transmitiendo agarrado el micrófono con las dos manos casi pegado el fierro a la boca, la camisa abierta, transpirada y abierta, los auriculares ciñendo las orejas y las sienes como un dolor de cabeza, y ahí valen los nombres. Tienen que venir de abajo, carraspeados desde el fondo mismo del esternón. Tienen que llegar como un jadeo, lastimarte. Tienen que ser llenos. No, no me gusta lleno. Macizo. No, no me gusta. Nutrido, ahí va, nutrido. Eso. Tienen que llenar la boca, atragantarla, que se los pueda masticar, escupir. Como puede ser, digamos, para un relator que le toque, por ejemplo, a ver, un nombre que pueda sonar... Marrapodi. Mirá qué nombre. Viejo Marrapodi. Marrapodi voló, Marrapodi echó al corre. Marrapodi llena la garganta, sube. Se puede arrastrar, no queda en sí, amuela, paladar sin Marrapodi. Para deletear casi con asco, con afonía. No, Marrapodi además volaba y se quedaba colgado en el aire. Con la pelota suya como un dirigible. Remata, vuela Marrapodi y atrapa. Roque Marrapodi, para colmo nombre, para reventar la vena del cuello. Y que lloren los ojos por un solazo bárbaro el domingo a la tarde. Lleno de gente porque entra Borelo, quien sea. Tira y allá sale disparado Marrapodi, como un lanzazo, la boca abierta, más abierta, los ojos casi en blanco, el pelo exagerado en el aire, un pie aquí, el otro allá, un manchón verde, uno gris, ese golpe en la punta de los dedos como quien puede manotear un pájaro, una gaviota, caer hecho un manojo en el aire, los bigotes mixturados de césped, el olor, relojear por bajo el brazo y la ingle, ¿dónde fue a parar esa bola? Y gritar sintiendo la garganta fiebrada de flema, voló Marrapodi, medio arrastrando entre los dientes y la lengua la doble R, porque ya el flaco con el fulbo bajo el brazo va a buscar la gorra que quedó en el otro palo. A ver, busquemos otro nombre, un arquerazo, a ver, sí, a ver. O quizá Carrizo, ah, no, Carrizo no, menos, no tiene tanta fuerza decir Carrizo. Tal vez en la Z está ese olor a naranja, a cigarrillo. Por ejemplo, busquemos un arquero, a ver, un nombre que... contundente, camarata, que el arquero de Independiente, camarata, viejo camarata. Viene el centro y son tenaz a las manos de camarata, dos garfios, camarata. ¿Cómo no va a tener tenazas, camarata, aunque no se debía tirar? A camarata le debían reventar pelotazos en el pecho desde medio metro. Y el ruido se debía escuchar hasta en la otra cuadra. ¡Viene el rebote! ¡Entró René Pontoli, tiró, sacó camarada! ¡Mirá vos, camarata, con el pelo mojado sobre la frente! Una lluvia de sudor desprendido de su nariz. El sudor en los ojos, como le debía picar el sudor en los ojos a camarata. ¿Cómo le debía picar? Se quedaría tirado tras el tercer rebote en el suelo como un cachalote, con la media derecha caída sangrante y terrosa la rodilla, porque camarata... siempre debía jugar en cancha de Atlanta, donde es pura tierra y cada entrevero es una polvareda tremenda, donde 14 hinchas se morían de calor y de odio, y miles, pero miles de argentinos escuchaban succionados por la radio la voz porteña del balompié, pasión de multitud de camarata. Salvó su arco de segura caída. ¡Camarata, carajo! Y no Blasina, por ejemplo, porque Blasina es como decir felino, colina. La hilo baja. Algo estético, plástico. Mirko volaba en 33 revoluciones. Ahora un brazo, después el otro, flexionar la rodilla, una gambeta blanca, pero todo en cámara lenta, muda, como un vacío que se hubiera chupado el rugido de la tribuna. Quedaba solo Blasina planeando en blanco y negro para colmo. Que eso no es para hinchas, eso es para artes visuales. No, escúchame, no se puede transmitir sin esos nombres. Ojalá estuviera Marrapodi, camarata, macarrata, camarrodi, macarra, se tira macarrata. Voló el micrófono, echó un puñal, un puñetazo. ¿Cómo te puede tocar, por ejemplo, en un relato vibrante, un arquero Luis García, por ejemplo? ¿Qué decís? Voló García. Si queda en la boca esa sensación desierta, adormecida, de cuando uno come pastilla de menta, voló García. Mierda, va a volar ese boludo. Que se quede parado ahí para eso.

Nirucha. Espacio publicitario. Transmite FM de la Calle. 87.9 MHz. 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Música de cañería. Bloque Under. Under para los amigos. Para los amigos. Ahora sí, momento del bloque Under. Después vamos a ir con la entrevista con el señor Nicolás. Hoy Under desde Luján, ¿eh? Desde Luján, la primera vez que traemos una banda de la ciudad de la Basílica, se podría decir. La Sombra de los Colosos, rock experimental, escuchen. We'll be right back. Ahora sí, loco. Juano, me da un poco de retorno a la viola del Crisa. Thank you.

Música de cañería. Bloque Revolución. Bloque Revolución. Entrevista. Lecturas. Y reflexiones. Volvemos en el aire de Música de Cañerías para recibir al guitarrista Nicolás Domini. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, no, yo toco violista. Ah, soy. Violista. Violista, perdón. Violista. Buenísimo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, contanos de esta fecha que se le viene al Cuarteto de Cuerdas, Quirón, con un invitado especial, a Pablo Romero en el chelo, va a estar tocando en lo que va a ser ya el octavo concierto, o sea, el ciclo de música de cámara, la octava presentación de este año, y ya van a cerrar el ciclo. Claro, es el último concierto del ciclo y vamos a hacer dos conciertos. Uno el viernes 18 de noviembre a las 21 horas en la Biblioteca Rivadavia, en el auditorio. Acá en Bahía Blanca. Acá en Bahía. Y el domingo 20 de noviembre a las 20:30 en Punta Alta, en la Biblioteca Juan Bautista Alberdi. Está en la calle Rivadavia 353. Buenísimo. Vamos a hacer... ¿Qué van a estar tocando? Claro, va a tocar el Cuarteto de Cuerdas, que integro yo junto a Diana Jakubovic, Alejandro Cuomo y Jorge del Valle. Jorge del Valle, que estuvo acá en Música de Cañería, les mandamos un gran saludo. Claro, Jorge y Alejandro tocan el violín y Diana toca el violonchelo. Y para este concierto invitamos a Pablo Romero, que es un violonchelista de La Plata. Me contaba ahí que tiene... del aire que eran conocidos ahí con lo de la banda. Claro, son conocidos de amigos de Alejandro y de Diana, porque ellos son de La Plata, claro. Que hace ya no sé cuántos años, pero como más de 15 años que están... Tienen una gran parte bahiense, ¿no? Claro, sí, claro. Ya están afincados acá. Y Pablo Romero es un violonchelista de fama nacional, también ha tocado afuera. Era el solista de violonchelo de la orquesta del Teatro Argentino de La Plata, de la Orquesta de Cámara de La Plata. Y actualmente integra un cuarteto de cuerdas de la UNNOVA, que es la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, que tiene sedes en Junín y Pergamino. Ajá. Muy buen chelista que ya estuvo en Bahía Blanca tocando como solista con la Orquesta Sinfónica. Vino en el 2004 y en el 2008. Y se van a dar el gusto de esta vuelta de... que los acompañe. Tocar. Claro, de tocar con él una obra. El concierto va a consistir en una sola obra, que aproximadamente dura 55 minutos. Es una sola obra del compositor Schubert, que es un compositor del comienzo del romanticismo. Claro, de lo que estamos hablando. Y es más o menos contemporáneo de Beethoven. Murió al año siguiente de la muerte de Beethoven. Ajá. Vivió muy poco, 31 años. Como casi todo en aquella época, ¿no? Claro. Muy longevos. Sí, pero Beethoven vivió claro, más, sí. Vivió un poco más. Pero Schubert compuso esta obra unos meses antes de morir. Tuvo una enfermedad, bueno, larga, qué sé yo, en esa época la sífilis era una enfermedad incurable y muy... no sé, dolorosa, y influyó también en los últimos momentos, ahí, claro. Me imagino, no sé, angustia. Y la obra es una obra, bueno, que es una, digamos, muy larga para lo que sería una obra de cámara, una obra instrumental, solo instrumental. Porque Schubert es como que lleva la forma de componer del clasicismo a buscar, no sé, como... dimensiones más largas, que, o sea, más obras más largas en duración y más complejas en, qué sé yo, en cuanto a... A composición o al, a la hora de tocarlo, ¿no? Claro, sí, sí, más, hay más expresión, hay más, más características del romanticismo. Es lo que me decías hoy hace un ratito, que son historias, están contando historias, pero bueno, hablan los instrumentos. Claro, porque Schubert era... él se caracterizó por componer fundamentalmente canciones. Canciones, pues sí, con poesías, sí, bueno, de, digamos, muy de mucho valor literario, ¿no? Eran textos de poetas de la época. Ajá. Y entonces siempre él componía en función al texto y a la expresividad de la expresión del texto. Claro. Y acá en este caso, bueno, son solo sonidos, pero él no se puede desligar de esa expresividad. Claro. Buenísimo. ¿Me contás, tiene 5 movimientos? No, la obra tiene 4 movimientos. Como la mayoría de las obras de las sinfonías del clasicismo tienen, o del romanticismo, tienen 4 movimientos. Ajá. Que más o menos tienen como si fuera una secuencia, como si fuera la misma secuencia que tendría una obra, por ejemplo, de literatura, que tiene, qué sé yo, tiene una introducción, un nudo, un desenlace. Claro. Bueno, las obras también tienen un primer movimiento que es alegro, en este caso se llama Allegro ma non troppo. El segundo movimiento es lento, pero en este caso tiene una parte central más rítmica, medio que parece un ritmo medio español. Ajá. Y después tiene un tercer movimiento que es un scherzo en italiano quiere decir juego. Entonces él aprovecha para un juego, digamos, alegre. Claro. ¿No? Entonces es un tiempo más rápido, la velocidad es presto. Ajá. Y tiene una parte central más lenta. Y después vuelve a repetir la parte... Más alegre. Claro, más alegre. Que también hace referencia, porque él también usaba ritmos populares. En esa época el vals era un ritmo... Claro. Baile popular. Claro, lo que se bailaba, ¿no? Lo que... Sí, ahora es un... para los 15, pero ahora, antes era... Es como una formalidad hoy en día, ¿no? Claro. Y otro tipo de danzas también que suenan acá, suenan así, medio como a un baile, no sé, en el campo. Claro. Y el final es un alegreto, que en las obras clásicas siempre tenía esa, como si fuera un rondó, que también tenía un tema popular, también más rítmico, que parece medio húngaro, gitano. Ajá. Bien rítmico, y ese sería el desenlace, o sea, un desenlace también alegre, rítmico. Claro. Rápido. Llegando a la luz, ¿no? Saliendo de... Lo claro, sí, saliendo de esa tenebrosidad de otras clásicas, turbulencias, claro, de, no sé, sentimentales, de por ahí del movimiento lento o de otros, de otras melodías del primer movimiento. ¿El nombre de la obra era? Es el quinteto en do mayor, es la obra póstuma, o sea que él no la publicó en vida. Aparece como Opus 163, publicada. Claro. Después de la muerte, desde el año 1828, el año en que él muere, y está compuesta para 2 violines, viola y 2 violonchelos. Claro. Es una formación que también había sido usada por otro compositor que estaba en España, que se llamaba Boccherini, que fue el como que empezó a experimentar con esa formación de 2 violonchelos, 2 violines. Claro, y una típico, viola. ¿Típico de la música de cámara que sea esa formación? ¿O sí? No, no, no es una formación típica, no, no hay mucho repertorio. Claro. Sí, de... Buenísimo. De cuartetos. Está zona de fondo, vamos a subirle un poquito el volumen, así lo escuchamos y ya volvemos para recordar el lugar y la fecha. Bueno. Thank you. Thank you. volvemos para charlar con Nicolás y para volver a remarcar lo de las fechas. Que este viernes 18 de noviembre a las 21 horas en la Biblioteca Popular Bernardino de Rivadavia, ahí en la Avenida Colón. Sí. Se van a estar presentando el, bueno, el Cuarteto de Cuerdas Quirón concierto del con ciclo de música de cámara. Va a estar el Cuarteto de Cuerdas Quirón con Pablo Romero, violonchelista platense, que viene especialmente invitado para este concierto. Que vamos a tocar el quinteto de cuerdas en do mayor, opus 163 de Franz Schubert. Bueno, la obra esa sola va a durar 55 minutos aproximadamente. El concierto, o sea, va a ser esa obra. Va a ser esa obra. Hermoso. Y por ahí algún bici. Bueno, les contamos que la entrada general el viernes va a estar 80 pesos. La anticipada la pueden ir a buscar ahí en el horario de la biblioteca, que va a estar 60 pesos. Y si sos estudiante o socio de la biblioteca, 40 pesos, hay que ir con el carnecito y te ligas un descuento hermoso. 40 pesos te ves esta hora. Está bien. Y el domingo 20 de noviembre vamos a repetir el mismo concierto en la biblioteca Juan Bautista Alberdi de Punta Alta. La calle Rivadavia 353 de Punta Alta. Con una entrada libre y gratuita. Esto va a ser a las 8 y media. El domingo a las 8 y media de la noche. Para que no lleguen tarde la gente de Punta Alta, que se rescate. 20:30. Buenísimo, Nicolás. Un gusto haberte tenido acá. Bueno, muchas gracias. La próxima vez espero que venga todo el cuarteto. Bueno. Así nos tocan esta hora entera. Bueno, gracias. O por lo menos un movimiento. Sí, sí. Bueno, nosotros vamos a seguir con música de Cañerías. Ahora vamos a ir a una pequeña tanda. Y ya volvemos, ¿eh? Ya volvemos con After Chabón. Dale nomás. Bahía en Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, objetos de Indonesia, todo para tu cultivo, sustratos, macetas, todos los productos orgánicos, lámparas y accesorios para indoors, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662 y en la sucursal del centro, Alsina 155. Teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Crossing, Bahía Crossing. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossing. Rompe tus límites. Música de Cañería. ¿No tenés ganas de cocinar? Madame Pastelier te soluciona todo. Tenemos diferentes variedades de pizzas, empanadas tradicionales, tartas calentitas listas para comer. Madame Pastelier. Si tenés un mediodía apurado, sándwiches de milanesa, PBT, sándwiches de miga, jamón y queso, primavera. Todas las frescuras las tenés en Madame Pastelier. Panadería y confitería, Alvarado 885. Y a la tarde, las mejores masas finas, las mejores facturas, los mejores grisines, lo encontrás en Madame Pastelier. Acordate, Madame Pastelier, Alvarado 885. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Colectivo Consciente. Consciente. Una propuesta radial para que cada semana nos encontremos con la conciencia. Encontremos con la conciencia. Todos los jueves, 22 horas por FM de la calle 87.9. Colectivo Consciente. La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales. Este jueves 17 de noviembre, primer encuentro de Unión y Lucha, Frigorífico Empresa Recuperada, INCOB. A las 18, apertura de puertas. 19, Almagreste Folk. 19:30, Fernando Rock. 20:10, Tachame la Doble. 21, Arbolito en Bahía Blanca. Arbolito en Bahía Blanca. Entrada, un alimento no perecedero para los comedores del barrio. Ruta 3 Sur, kilómetro 693-5. Te dejan las líneas 519, 514 y 506. Un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Primer encuentro de Unión y Lucha. Espacio Publicitario. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. FM de la calle. Under para los amigos. Para los amigos. Segmento After Chabón. Segmento After Chabón. Vericuetos y antologías del rock. Las antologías del rock. Y ahora sí, con el copete adecuado, arrancamos este segmento After Chabón. Así es, como decíamos en un principio, bueno, hoy volvemos al rock nacional. Hoy vamos a estar hablando de Los Gatos, vamos a estar hablando de su último disco de estudio, Rock de la Mujer Perdida, como habíamos dicho hoy, de 1970. Se podría ser una de las bandas pioneras, si no fue... Una de las bandas pioneras, sin lugar porque a dudas. No hay discusión de que Tanguito fue uno de los pioneros del rock nacional, ¿no? Pero estaban, bueno, como vamos a ir viendo, estaban todos ahí unidos, claro. O sea que salieron todos más o menos en el mismo momento. Exactamente, de eso vamos a estar hablando un poco. Bueno, todo arranca en marzo del 67 con la primer formación de Los Gatos, con Kay como guitarrista, Lito Nevia en voces y armónica, también estaba Ciro Fogliata en teclados y órgano, Alfredo Tut en bajo y Oscar Moro en batería. Uno de los grandes bateristas. Uno de los grandes bateristas del rock nacional. Nunca me voy a cansar de decirlo, Moro a mí me estalla en todas las bandas que ha estado. Exactamente. Bueno, comienzan a tocar en La Cueva, la famosa Cueva de Buenos Aires, un pequeño y precario club de jazz nocturno, under, donde se concentraban los escasos músicos y seguidores del rock local. Los pelilargos. Exactamente, la gente que andaba ahí en el estallido. Campera de cuero. Camperita de cuero ahí, buscando buena música. Bueno, el grupo tiene su epicentro en el triángulo formado por, como decíamos, La Cueva, el Instituto de Itela y la Plaza Francia, como decíamos hoy, lugar donde se, empezaban a juntar y a hacer un poco de movida, ¿no? Algunos de esos grupos y música, bueno, estaba Lito Nevia, estaba Ciro Fogliata, estaba Alejandro Medina, estaban los Beatniks con Javier Martínez, con Pajarito Saguri, Miguel Abuelo, Tanguito, El Carpo, entre muchísimos otros más. Bueno, cuando terminaba la función en la cueva, obviamente seguían en las plazas, seguían en los bares que seguían abiertos y allí empezaban a cantar sus canciones, ¿no? Tanto Lito como Morris, Tanguito, como que sus primeros temas empezaron a surgir de todas estas movidas. Entre esos bares estaba la pizzería La Perla del Once. Lugar bien enfrente a la estación, haciendo cruz con la Plaza del Once. Lugar que sigue estando. Y sigue estando. Lugar que, bueno, que se convirtió en un punto de encuentro habitual, porque estaba a la vuelta de la pensión Santa Rosa, en la cual vivían Kay, Ciro, Lito Nevia, entre otros músicos. Allí, en la misma Perla, es donde Lito Nevia y Tanguito componen la balsa. En el el otoño del 67, está la famosa historia. Bueno, ese mismo año los Gatos graban dos temas de rock en español para el sello RCA, los cuales serían Ayer No Más y La Balsa. Luego estos temas fueron lanzados en un simple, el cual se convierte en un éxito masivo e impensado, ¿no?, entre la juventud, vendiendo muchísimas placas. Y bueno, hay que decir, La Balsa fue el tema del verano, ¿no?, en el 67-68. Aquel éxito como que desmintió la opinión que en ese entonces se escuchaba, ¿no?, de que el rock solamente debía cantarse en inglés y que el español carecía como de la sonoridad adecuada y que sería rechazable por el público, ¿no? Esto se fue revirtiendo con estos primeros discos. Pocos meses después, los Gatos lanzan su primer disco, bueno, con la mayoría de los temas de rock en español, compuestos por Lito Nevia. Bueno, ahí también estaba La Balsa, estaba Ayer No Más, El Rey Lloró, entre otros temas. Al año siguiente sacarían su segundo disco, el cual también obtiene buenas ventas y, bueno, entre otros contiene Viento Dile a la Lluvia, uno de sus temas más conocidos. Seremos Amigos sería su tercer placa, conteniendo el tema del mismo nombre, con el cual participarían en el Festival de la Canción de Río de Janeiro, lo cual hay que decir que es la primer gira sudamericana de una banda de rock argentina, claro. ¿No? Hay que decirlo. Para arriba, los muchachos. Bueno, luego tenemos como una segunda etapa de la banda. Ya en el 68 los miembros se separan momentáneamente, ¿no? Luego de grabar sus primeros tres discos. Algunos viajan a Estados Unidos a comprar equipamiento, instrumentos y a limarse un poco la cabeza con la movida que estaba en ese momento. Vuelven a juntarse a finales del 69, pero en lugar de Kay entraría el gran Carpo, ocupando el lugar del guitarrista anterior. Norberto Napolitano estaba entrando en acción. Bueno, con esta nueva formación graban dos discos más, que serían Beat número 1 en el 68, donde ya se empieza a notar la influencia de Papo, ya con temas más rockeros. Y bueno, luego llegaría Rock de la Mujer Perdida, que es el disco que elegimos para el segmento de hoy. Aún más rockero todavía, ¿no? Luego de este disco, el Carpo se retira de la banda por diferencias de criterio musical. Obviamente, según sus gustos, la banda se está volviendo un poco soul y decide empezar a encaminarse en sus proyectos personales, ¿no? Ya serían los primeros pasos de Papo Blues y, bueno, todo lo que vendría después. A partir de eso, los Gatos intentan emprender la grabación de un sexto disco, el cual, debido a la separación y otros problemas, quedó cajoneado, se podría decir, hasta el 87, año en el cual se vuelve a editar con el arte de tapa original. Muchas veces se habló de una reunión de la banda, pero nunca llegó a concretarse. Y así fue pasando el tiempo. Y bueno, en febrero de 2005 fallece el Carpo. Oscar Moro fallece en julio de 2006. Y los Gatos, ya la posibilidad queda totalmente descartada. Vamos a empezar a desglosar un poquito el disco. Vamos a escuchar Rock de la Mujer Perdida. Vas a entender que hoy Y volvemos ahora sí en este segmento After Chabón para ya meternos de cabeza en este tremendísimo disco de rock nacional. Bueno, Rock de la Mujer Perdida, como decíamos hoy, es el quinto y el último álbum de estudio de Los Gatos, editado en 1970. Como habíamos visto, ¿no? Después de un primer alejamiento de la banda, en la cual algunos se fueron a Estados Unidos en busca de nuevas influencias y nuevos materiales, eso trajo bastantes cambios en el grupo. Ya se dejaría de lado lo que era el beat rock que venían haciendo Los Gatos hasta el momento, para transformar su sonido en algo un poco más bluesero, un poco más rockero. Rock de la Mujer Perdida, que es lo que escuchamos, y Mujer de Carbón, que es lo que vamos a escuchar después, como que nos demuestran ese cambio, ¿no?, en la banda. Originalmente el disco se iba a llamar Rock de la Mujer Podrida, pero no pudo ser debido a la censura de la dictadura de ese momento. Y bueno, como que en el disco tenemos esa contraposición, ¿no?, entre el pop de Lito Nevia y el estilo muchísimo más rockero de Norberto Napolitano, ¿no? Empieza como a pesar la balanza para el lado de su guitarra, ¿no? De esta forma, Rock de la Mujer Perdida cuenta con riffs más potentes, mucho más interesantes, solo de guitarra de carpo, que si bien no llegan a la calidad suprema, ¿no?, de lo que luego sería Papo's Blues, dan indicios de lo grande que iba a ser el carpo dentro del rock nacional. También hay que decirlo, ¿no?, si bien venimos hablando del carpo, ¿no?, que es el principal encargado del sonido, pero hay que tener en cuenta que las composiciones siguen siendo en su mayoría de Lito Nevia, el cual nos ofrece canciones muy sólidas desde el comienzo del álbum. Tampoco hay que sacarle méritos a Fogliatta en los teclados, que quizás es quien le da como un toque más progresivo al asunto, sonando, según mi oído, sonando muy parecido al órgano de Deep Purple en algunos momentos. Y bueno, rock, como que Rock de la Mujer Perdida, ¿no?, es la transformación, ¿no?, de ese grupo de jóvenes a una banda de hombres, ¿no?, con ganas de hacer un poco rock más intenso, más potente. Vamos a seguir escuchando este gran disco, vamos a ir con Mujer de Carbón. Thank you. ¿dónde estás? Te quiero amar, mujer. Volvemos en este segmento After Chabón para ya ir cerrándolo con nuestra querida reseña mítica. Nuestra querida reseña mítica. En el segmento de hoy va dedicado a Lagu, que nos está haciendo el aguante desde La Plata, como siempre. Un gran saludo, Lagu. Degustando una doradita pampeana, según me han dicho. Así que un gran saludo. Bueno, vamos con la querida reseña. Bueno, como decíamos desde un principio, ¿no? Es como el disco en el cual los gatos dejan de hacer canciones un poco más inocentes, un poco más pop, y convertirse en una banda un poco más de blues rock, ¿no? Atrás quedan las suaves melodías y los inocentes arreglos quizás de los primeros discos para darle paso a punteos más intensos, los solos del órgano Hammond, una actitud muchísimo más potente, lo cual en este disco se haría aún más evidente que en su antecesor Beat número 1. En este disco, Rock de la Mujer Perdida, tenemos blues, tenemos rock clásico, incluso tenemos zapadas instrumentales, lo cual es muy novedoso para lo que venían haciendo los gatos. Y también tenemos una tapa del disco bastante controversial. En ella tenemos a una señora ahí, ¿no? Como Rock de la Mujer Perdida. Algunos dicen que es la madre de Lito Nebbia. Algunos dicen que es Ciro Fogliatta, el tecladito vestido de mujer. Hay varias versiones. Y bueno, como para ir cerrando, ¿no? Este disco, con el paso de los años, se fue convirtiendo y considerando como el mejor de los gatos. Y particularmente también me parece uno de los mejores del rock nacional. Además de toda la historia que pesa, ¿no?, en los gatos al ser los fundadores, pero considero que este disco es tremendo, a mí me gusta muchísimo, y más sabiendo que está el Carpo. Así que bueno, como para ir cerrando, Cañerías, para ir cerrando el segmento, vamos a escuchar otro temita del disco que se llama Blues de la Calle 23. Yeah. pasas por la calle 23, ¿qué otra satisfacción podía haber? La carretera cruza el lugar, ¿qué otra satisfacción? Así pasaba Max Bisou en ese segmento After Chabón, que ya es su marca registrada, y nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo lunes, que el próximo lunes ya van a quedar los últimos dos cañerías de este año, así que muy contento de haber formado parte otra vez de este equipo, de esta radio, este colectivo tan lindo que es FM de la Calle. Como siempre, Fabián Zapata en las operaciones, lo dejamos con un clásico de barrio, hasta el lunes que viene, chao. FM de la Calle 87.